Drama, drama. Diálogo, diálogo, cómico. Sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. Ah, mira que. A mí esto se me fascina. ¿No? No, para ver cómo se arma una. Cómo se arma tradiciones, ¿no? Bueno, casualmente este programa se llama Tramas. Ah, mirá vos. Mirá, ya. Mirá vos, el azar se ha hecho. El azar, sí. Se ha hecho presente. Bueno, Fortus, vamos a conversar. Cuando quieras. Vamos a conversar. Este es el motivo del programa. Hoy, en Tramas, catolicismos, Estado y sociedad en la Argentina de estos tiempos, con Fortunato Malimaki. Leyendo tu extenso currículum y verdaderamente, Fortunato, tu actividad en el campo académico, de la investigación y de la gestión, da cuenta de una trayectoria realmente potente. Hay un dato que me llamó poderosamente la atención y que al momento de pensar por dónde arrancar esta conversación que vamos a mantener y que vamos a disfrutar a partir de tus aportes, que tiene que ver con dos conferencias que en distintos momentos y referidos a los orígenes del peronismo, utilizaste en el título de ambas conferencias una misma mención. La relación del peronismo en sus orígenes con los catolicismos, no con el catolicismo, no con la iglesia. ¿Cómo es eso? Bueno, primero quiero agradecerte estar acá con vos, volver a estar con vos y recordar hermosos momentos juntos. Ese título está hecho adrede porque quería discutir un poco sobre cierta manera que se presentan los temas de la vinculación Iglesia-Estado, la vinculación Perón-la Iglesia, que creo que adolecen a veces de cierta fatiga intelectual de no ver cómo detrás de un nombre a veces hay más movimientos, hay más personas, hay más significados, hay más expresiones de la que uno cree. Entonces, los orígenes del peronismo han sido muy tratados. Yo siempre digo, entender la sociología en Argentina y la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires, central esa matriz de los orígenes del peronismo. Entonces me parecía que había que ver si eso era tan importante, entonces mostrar cómo en esos orígenes del peronismo había diversas maneras de ser católicos, yo diría multiplicidad de catolicismos que a veces son olvidados, ignorados, silenciados, sean porque los que dominan la institución no quieren hacer memoria, sean muchas veces porque son molestos para los investigadores que quieren descubrir la verdad y a partir de ahí avanzar y hacer sus esquemas. Entonces me divertí mucho cuando lo presenté primero en un encuentro que se hizo nacional e internacional, mostrándole y diciéndole, miren, en esos orígenes, y a su vez era una apuesta metodológica. Yo soy de los que creo que se investigue lo que se investigue, vamos a decir en el capitalismo, no me quiero ir más para atrás para no ser abusivo, y si uno profundiza y logra adentrarse en la lógica la lógica de lo que sucede, va a haber continuamente multiplicidad de actores, multiplicidad de opciones y multiplicidad de posibilidades que esos actores tienen de ir para A, ir para B o ir para C. Yo estoy, lo que investigamos y por suerte el equipo que estamos, nos oponemos a todo tipo de reduccionismo o de predeterminismos en los procesos históricos. Fortunato Malimachi. Entonces ahí era mostrar... Sociólogo. Que en esos orígenes hay catolicismos diversos. Por supuesto, aquellos que se sienten cercanos al peronismo y aquellos que están opuestos al peronismo. Ahí empezamos entonces, depende de donde los investigadores y la institución se coloquen según los momentos históricos, van a ser olvidados. Vamos a suponer aquellos catolicismos que habían apoyado al peronismo. Entonces uno encuentra un catolicismo más bien nacionalista y católico, fuerte, que presenta hasta un sacerdote como candidato, que es el padre Castellani, que tiene una consigna furibunda, extrema, racista, que es los que van pintando, bajo esa consigna de ese sacerdote, haga patria, mate un judío. Imagínate qué catolicismo, y que se presenta, había sido jesuita, lo habían estado por echar a este sacerdote Castellani, pero luego a presentarse. Hay otro catolicismo, que podemos decir, que provienen de la Acción Católica, de la Juventud Obrera Católica, es decir, un catolicismo surgido de la trama institucional. Que cuando digo trama institucional, quiere decir de obispos, de sacerdotes, de militantes, de organizaciones, que durante años habían sido antiliberales y habían sido anticomunistas, y les parece normal que en ese movimiento, que es el peronismo, tienen que confluir. No son todos, pero un gran núcleo. Después hay otros catolicismos, que es ese catolicismo de ciertos intelectuales que, totalmente alejados de la clase obrera, totalmente alejados de cualquier tipo de militancia, pero que creen que en ese peronismo y en esos trabajadores es posible evangelizar a esos trabajadores, que si no, los rojos o los comunistas los pueden llevar al pecado, vamos a decir así. Para mí una persona muy identificable con eso es la Delfina Bunge de Gálvez, la esposa de Gálvez. De Manuel Gálvez estamos hablando. Sí, la esposa de Manuel Gálvez, la hermana del otro Gálvez, del otro Bunge, del Alejandro Bunge. Que gran dirigente católico, pero que se muere en esa época, en el cual ella escribe en el diario El Pueblo, que todo el mundo dice que es un diario antiperonista, pero claro, si no lo leen, escribe la única columna que existe en un medio de comunicación, que no sea el propio que tenía en aquel momento el Partido Laborista, que dice, está surgiendo un nuevo movimiento social. No dice, está surgiendo un nuevo movimiento en Argentina, hay que acompañarlo, son pacíficos, son gente buena, salen a la calle, e igual que hace, dice ella, 2000 años, siguen a un líder pacífico, lo quieren acompañar, haciendo la metáfora del seguimiento a Jesucristo y del seguimiento ahora a Perón. Pero que creen que la justicia social solo se puede realizar a través de ese movimiento. Entonces, cuando uno los empieza a ver, son muchos catolicismos que no responden ni a la institución, ni responden a lo que uno supone que era el catolicismo hegemónico, dominante en aquella época, porque hay una diversidad. Y si más seguía investigando, yo encontraba después sacerdotes. Un sacerdote típico de esto es Wilkinson. ¿En qué década estamos hablando? Siempre estoy en los orígenes, me quedo en los orígenes, siempre en los 40. Siempre 43, 45, 46. No me muevo de ahí. Y adrede no me quería mover de ahí para mostrarles entonces diversas afinidades, algunos más cerca de Perón, otros más cerca de Mercante, otros más cerca del movimiento obrero, otros más cerca de los intelectuales, como el caso de Sampaio. Y este sacerdote Wilkinson era un sacerdote que había hecho su experiencia en la década del 40 con los trabajadores marítimos de Mar del Plata, que cuando llega Perón al gobierno, llega el golpe del 43, se acerca a la Secretaría de Trabajo, y cuando Perón es nombrado vicepresidente, lo nombra su casi su secretario privado. Entonces a mí yo decía, pero como toda esta masa, que no tiene necesariamente, muy pocas veces, que ver con los obispos, nadie habla, nadie la menciona. Volví a leer el otro día que el golpe del 43 es un golpe solo de militares. Digo, qué poco se investiga, qué poco se busca. Y en este caso, mostrar esa diversidad me permitía verla. Si la hubo en el 43-45, seguro que la hubo en el 55, seguro que la hubo en la década del 60 y del 70, y seguro que la debe haber hoy. Digo, me parecía, digo, de todas maneras, necesario investigarla. El doctor Fortunato Malimachi fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre 1998 y 2002. Este nombramiento lo obtuvo a través del Consejo Directivo de esa institución, compuesto por representantes del claustro estudiantil docente y graduados. En el periodo 2002-2006, Malimachi fue consejero superior de la UBA en representación del claustro de profesores por la mayoría. Tramas. Y, por último, aparecía más. Releyendo historias de vida, si me servía en este caso una, que es la de Cipriano Reyes, era lo que ahí en ese artículo llamaba una especie de un cristianismo popular, un catolicismo popular no institucional, que era Cipriano Reyes. Cipriano Reyes, que recuerdas, bueno, gran presencia en el mundo laboral y en el Partido Laborista, y un ejemplo de peronista en el 45-46, después lo echan y después va a estar preso. Sí. Él, cuando relata su vida, dice: yo provengo de dos tradiciones. Mi padre, un luchador socialista, que esto que el otro, pero mi madre, de fuertes convicciones católicas y cristianas, que me hizo amar a los pobres y seguir a los pobres, estar con los pobres. Bueno, esa diversidad. ¿Por qué digo diversidad? Porque las trayectorias de ellos, los movimientos en los cuales van a estar, van a ser enseguida diferentes. Ese grupo tipo Castellani, Menviel, a los dos o tres meses deja de ser peronista. El grupo de Cafiero, Miñón y todos otros, en el 53, cuando hay un conflicto, empieza a haber conflictos con la iglesia, dejan de ser peronistas. Todos los otros que habían entrado vía la JOC, el Juventud Obrera y otros movimientos, no tienen ningún problema en seguir siendo peronistas durante muchísimo tiempo. Y viendo entonces en todo ese proceso esa dislocación que produce el peronismo al interior del catolicismo, pero también el catolicismo al interior del peronismo, que después van a ser expresados en un libro, que es el del padre Hernán Benítez, que también participa, pero muy poquito, en el 45, era un señor que va a ser después confesor de Vaperón. Es un señor que critica a las autoridades eclesiásticas, las denuncia porque dice: si Jesús viviera, estaría acompañando a los trabajadores y a los pobres, y estaría en los sindicatos, que era de una gran familia, importante familia. Bueno, todo eso me ayudaba para ver cómo había que investigar desde esa diversidad y de esa pluralidad. Y que esos catolicismos van a dar también con el tiempo diversos peronismos. Nosotros desde ahí, todos reunidos, organizamos. Cipriano Reyes, dirigente sindical de la industria de la carne y político argentino, fue el fundador del Partido Laborista con el fin de apoyar la candidatura de Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales de 1946. Luego de esas elecciones, Perón decidió disolver el Partido Laborista y fusionar todos los grupos que lo apoyaban en un solo partido, denominado finalmente Partido Peronista. Reyes se opuso a la medida enfrentándose con Perón. En esa trama que nace en ese momento, o que en ese momento tiene una fuerte afinidad, pero que a partir de ahí, te diría, hasta hoy, esos vínculos entre lo político y lo religioso, sobre todo entre el peronismo, los peronismos y los catolicismos, han dado agrupaciones, organizaciones y enfrentamientos que, si uno quisiera, lo puede estar viendo hasta el día de hoy entre el cardenal de la ciudad de Buenos Aires y ciertos dirigentes del actual gobierno, los dos diciéndose peronistas, los dos diciéndose cristianos, pero los dos con concepciones bastante diferenciadas. www.tramasradio.blogspot.com. Dios nos está mirando desde el llanto de un infante herido que pide socorro, mirando la guerra. Dios, Dios está llorando, la voz de su llanto perdido se escucha en las voces de madres pidiendo a los hombres clemencia. Dios nunca se ha escondido, Él fue quien trazó tu camino, Dios te dio su destino para construir en tu vida el jardín del amor. Castigos son los hombres que se castigan solos jugando a la guerra, y al más poderoso. Dios, Dios nos quiere vivos para que todos unidos hagamos de este perdido la nueva Belén de paz. Dios, Dios está llorando, Él fue quien trazó tu camino, Dios le dio su destino para construir en tu vida el jardín. Tiempo y movimiento. Tramas. Este cuadro de situación, pregunto, ¿emparenta la Argentina con el resto de América Latina o es una particularidad más allá de la mención Nicaragua? Totalmente en contra, para todo, ya cada vez más, ¿viste? Uno empieza, investiga, discuto mucho, mis colegas franceses o norteamericanos, cada uno quiere hablar de su excepcionalidad. Los norteamericanos es la excepcionalidad del destino manifiesto de la nación que va a llevar la libertad al mundo entero, son excepcionales. Los franceses es la excepcionalidad de la laicidad, de separar totalmente. Y uno después cuando investiga va, no hay tanta. Hay diferentes maneras de comprender la presencia de lo religioso, el vínculo del Estado, el vínculo de lo partidario. Es cierto, pero esto más fruto de relaciones sociales y culturales en cada país que... algo que los haga totalmente distintos. Y en el caso de América Latina, a mí me parece interesante tu pregunta, porque yo soy de los, somos de todo un grupo que vemos que esta idea de esferas totalmente separadas, de lo social, lo político, lo cultural, lo religioso, que está en el orden en el cual se han formado muchas de las teorías sociales que nosotros usamos o reproducimos en nuestras facultades, y a veces son más modelos yanquis o modelos europeos, no es necesariamente lo que nosotros vimos en lo cotidiano. Esta separación, por ejemplo, insisto, entre lo cultural, lo político y lo religioso, muchas veces no nos permite ver todos los vasos comunicantes que existen. No nos permiten ver todo aquello que hace a la política hoy hace años en América Latina, donde tiene ese sustento, de ese sustrato católico, a la hora de entender la autoridad, de entender el movimiento, de entender la manera de crear liderazgos, de crear obediencia, de crear adhesiones, afinidades, ¿no? Hay ahí vasos comunicantes, me parece muy importantes. Voy a decir una blasfemia, pero el Néstor Vive tiene una fuerza simbólica en una idea, por eso no quiero que nadie se sienta ofendido, pero de una cultura cristiana que continuamente ha dicho que su fundador, la persona que es el Mesías, ha resucitado y vive en medio de nosotros, y si seguís más todavía, vive en medio de ese pueblo que lucha por crear una sociedad más justa o más igualitaria, o sí, construir las nuevas. Bueno, vos fíjate cómo tiene en una cultura como es la cultura argentina, impregnada, sea por el peronismo, sea por ese catolicismo, una posibilidad de rehacerlo, en este caso, con ese Néstor Vive, vive en medio de su pueblo. Que, a ver, ¿cuál es mi idea? Que no crea disonancia en numerosos sectores populares o militantes, si no les parece que sí, que es así. Imagínate, cualquiera que desde un cierto positivismo, desde un cierto cientificismo, dirían, bueno, que son gente tarada, que cree que vive, si está muerto, claro, están en un cajón. Claro. Hasta el tema del cajón, más podría todavía uno seguir, ¿no? Eso sí que me parece que en América Latina hay muchísimo más vínculos entre esas culturas que lo que uno supone, y lo que a veces, claro, si nuestras categorías son otras, no lo vamos a encontrar. Al que dignificó al obrero, al trabajador, al niño, a la escuela, a la medicina, a la ciencia, a todo. El sentimiento es desesperante, desolador, pero cuando yo veía recién acá dentro de la Casa Rosada la cantidad de chicos jóvenes llorando, me agarró una especie de ola de confianza, de inyección de fe tuve, como que esto va a seguir bien y va a seguir adelante bien. si nuestras categorías buscan que hay que separar, separar, dividir, dividir, porque si no hay anomalía, o hay una disfuncionalidad, o no es lo que tendría que ser, bueno, estamos mal. Y yo creo que lo que uno intentamos nosotros investigar a partir de esto no es lo que tendría que ser, sino que es lo que hay. Fortunato Malimachi. El otro día, y esto a mí me no deja de impresionarme. Sociólogo. Por casualidad yo estaba en mi casa el día que Chávez llegó de Cuba. No sé si viste. Sí. Ese discurso de Chávez tiene una enorme, quizás porque está débil o está enfermo, enormes alegorías cristianas. No solo a la Virgen, no solo a Jesús, sino que en un momento él saca un crucifijo, saca un crucifijo y se lo muestra a la multitud, como te diría cualquier sacerdote, cualquier pastor. Y sin embargo es el líder de una revolución bolivariana, socialista, que dice, confío en Dios, confío en la Virgen, pero confío en la ciencia. Bien, no tiene ningún problema. Uno tendría que decir, pero ¿cómo? Dios y la ciencia no se enfrentan. Dios, la ciencia y el pueblo no son cosas distintas. Pero eso no forma parte de esa cultura mayoritaria. Yo no digo que esté, ojo, no, sin juicio de valor por ahora. Digo que aquel que intenta comprenderla, analizarla, debe tenerla en cuenta. Pero yo le decía, yo le pregunté a muchos compañeros, y nadie había visto el crucifijo. Nadie escuchó que habló de la Virgen. Entonces yo, ¿cómo es? Posiblemente yo esté más sensibilizado para verlo y escucharlo, es verdad. Es verdad, verdad, porque el campo en el que te desenvolves te permite captar, ¿no?, ese pero tipo de me asombra, lenguajes y códigos. Me asombra que yo no lo escuché y no lo vi. Lo mismo sucedió cuando se hace el Tedeum del 25 de mayo, en el cual la presidenta de los argentinos, bueno, entre otras cosas, dice que Néstor se cae. Fue una señal que tuvo, una señal de la Virgen María, y que entonces el Tedeum lo va a hacer en ese lugar, un templo en el cual la Virgen María ocupa un lugar fundamental, con el nombre de Luján, en el caso argentino. Ese sí lo tengo grabado, y se lo tuve que hacer escuchar a cantidad de becarios e investigadores, porque todo decía, no lo dijo, no es cierto. Bueno, claro, ante la evidencia se lo pasás por la televisión. No me interesa si lo vieron o no lo vieron, lo escucharon o no lo escucharon. Es como a veces nuestras jerarquizaciones sociales son jerarquizaciones simbólicas y son también jerarquizaciones ideológicas y teóricas y conceptuales. Lo que creo entonces es que hay que tener una apertura para ver esa multiplicidad, como hay multiplicidad de lo que sea, bueno, tener esa multiplicidad de aperturas, porque esto es lo que da esa vitalidad a lo que hoy vivimos en América Latina y que Argentina forma parte. Desde la convicción de que todo ese amor, de que toda esa solidaridad constituyen la más sublime energía que impulsa e impulsará mi voluntad de vencer en esta nueva batalla que la vida nos ha puesto por delante. Les digo que el querer hablarles hoy desde mi nueva escalada hacia el retorno no tiene nada que ver ya conmigo mismo, sino con ustedes, pueblo patrio, pueblo bueno, con ustedes. No quería ni quiero para nada que me acompañen por senderos que se hundan hacia abismo alguno. Les invito a que sigamos juntos escalando nuevas cumbres, que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar, nos sigue diciendo desde su eternidad el cantor del pueblo, nuestro querido Alí Primera. Vamos pues, vamos con nuestro padre Bolívar en vanguardia, a seguir subiendo la cima del Chimborazo. Gracias, Dios mío. Gracias, pueblo mío. Gracias, vida mía. Hasta la victoria siempre. Nosotros venceremos. Tramas. Tramas. Tramas. Tramas. Tramas. Entrevistador, Oscar Bocetti. Equipo de producción. Tramas.